Dice, dice. A tu novia le doy champán. Dale, DJ, ponete bicho. Zona sur, zona norte. Papi Chan, yo soy CF, mami. Esto es pa' que lo explote y que lo choque. Pa' abajo toque. Calle con el Papi Chan. Pa' que lo explote y que lo choque. Pa' abajo toque. A tu novia le doy champán. Ran, can, can, can. No queda nunca ran, can, can, can. Flashean nunca ran, can, can, can. Tiran y se trancan. Dando palo a los Pakistán. Siempre está. Ropa polo, rompo un palo, que retumen todos los carros. Cada que baile la guacha, y que la vacile el barrio. Se coja en el barrio, se pincha si caigo. Es que estoy rescabio, me falla el labio. Ella ya se rabio, Piñeri lo tiene encuadrado con la radio. Le dijo la reputa que lo la noche está buena, si suena mi tema, la turra lo sube, lo baja, quiere arrancar. Si quiere arrancar, no se rescata la amiga, la tapa, bella que se escapa. El día que me muera, que hagan problemas, que se escuchen tiro y pónganse a tomar. Che, toma, quiere tomar, quiere quemar, quiere picarla. Escucha cómo suena, me encanta la idea, me mando la U y la manda a buscar. Ya está bajo pa' acá en la buta, acá el bufera, el taco y la pinza. Pa' que lo explote y que lo choque. Pa' abajo toque. Calle con el Papi Chan. Pa' que lo explote y que lo choque. Pa' abajo toque. A tu novia le doy champán. Papi Chan, yo soy CF, mami.